Un mal líder puede arruinar hasta la mejor de las congregaciones. Por el contrario, un buen líder puede conducirla a niveles de optimización nunca antes alcanzados. Hoy vamos a hablar del mal y el buen liderazgo cristiano. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos la realidad desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 6. En esta miniserie de dos partes, hablaremos hoy sobre la anatomía del mal liderazgo, dejando para la segunda parte las características del buen líder. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera, lejadesh.com. Aunque el significado original de la palabra yin-yang es incierto, este concepto oriental ilustra la dualidad que existe en un mismo objeto. Por ejemplo, día-noche, bondad-maldad, luz-oscuridad y así sucesivamente. Se puede ir aplicando a casi todo lo existente. En este caso, lo vamos a aplicar al liderazgo dentro de la iglesia. El liderazgo es un rol de suma importancia y es de vital interés que haya gente dentro de la iglesia que esté disponible y dispuesta a ocupar ese papel. El liderazgo cristiano tiene esa dualidad, aunque no es algo que debería ocurrir, suele darse con mucha frecuencia una cierta inconsistencia entre los hombres y las mujeres que se supone tienen la responsabilidad de darle dirección espiritual a la comunidad de fe en donde ellos lideran. Lamentablemente, el liderazgo cristiano de hoy en día posee condiciones que lo pueden convertir en una experiencia negativa o positiva para quienes siguen el liderazgo espiritual de una persona dentro de la iglesia. Cuando me refiero a la anatomía del liderazgo, estoy puntualizando el aspecto descriptivo de su estructura. Porque aunque resulte difícil creer, aún los malos líderes tienen una composición de elementos que los gobierna, solo que lo hace en un sentido negativo, tanto para ellos mismos como para la gente que está dentro de su radio de influencia. Ahora, lo que define que una persona se convierta en un buen o en un mal líder es la forma en la que interpreta, adopta y ejerce su rol en el contexto de los principios básicos del liderazgo. Permíteme explicarte a qué me refiero con el contexto de los principios del liderazgo. Para decirlo de otra manera, es el cómo me comporto en el contexto de estos principios que voy a nombrarte. Responsabilidad, autoridad, mentoría, respeto, manejo de las emociones y del tiempo, delegación de tareas, resolución de conflictos y la apertura a nuevas ideas. La forma en la que una persona responde, es decir, el tipo de disposición interna que expresa hacia estos principios esenciales del liderazgo, es lo que va a determinar si ejercerá un rol que promueve el crecimiento o el estancamiento de una iglesia. Voy a dar un ejemplo. A un buen líder le gusta escuchar más que hablar. Da el espacio para que todos los miembros de su equipo participen y se sientan libres de expresar sus ideas. El buen líder sabe que una gran idea puede surgir del estímulo de muchas otras ideas. En cambio, un mal líder no le gusta cuando otros proponen cosas nuevas, sobre todo si eso puede hacer que ellos se vean mal delante del resto de su equipo. su inseguridad le obliga a imponerse ante los demás. Como verás, en un mismo contexto, es decir, en este caso la apertura a nuevas ideas, podemos obtener dos diferentes resultados, el buen o el mal liderazgo. Si esta misma dinámica la aplicamos a cualquier área del liderazgo, esto quiere decir que un mal líder puede costarle fortunas a una organización, mientras que un buen líder puede llevarla hacia el éxito. Esto mismo sucede en la iglesia. Los malos líderes, por decirlo de una forma retórica, están perjudicando, retrasando, estorbando el avance del reino. Preguntémonos algo. ¿Qué hace que una persona sea un mal líder? Una persona puede ser un mal líder por muchas razones. Podríamos comenzar diciendo que se trata de una mala persona. Pero sin llegar hasta allá, hay factores como la falta de preparación, habilidades, dones, experiencia, conflictos emocionales no resueltos o el no tener el llamado a ser líder. Estos son factores que influyen para que el mal liderazgo surja. Sin embargo, y sin que importe el porqué, es vital que tú puedas detectarlo para saber que junto a esa persona no vas a poder crecer. Estas son algunas características de un mal líder y a las que le debes de poner mucha atención. Poca evidencia del fruto del espíritu. No considera la opinión de los demás. Quien opine diferente a él se convierte en su opositor. Valora más la experiencia que el potencial de una persona. Ve a los demás como inferiores. Les dice una cosa a un grupo de personas y algo totalmente diferente a otros. Se enoja con facilidad, muestra favoritismo, se rodea de aduladores, no tiene una visión clara y permite el chisme. Obvio, estas son algunas de las características que forman parte del perfil de un mal líder. Por supuesto que no tienen que darse todos estos rasgos al mismo tiempo, pero en todo caso, ese es el tipo de persona al que debes evitar. ¿Por qué? Porque los malos líderes proveen dirección desatinada, y cuando una iglesia va en la dirección equivocada, eso dificulta o impide el crecimiento espiritual, lo que a su vez convierte a esa iglesia en una organización o un organismo no saludable, que no solo perjudica a sus miembros, sino también a la comunidad en la que se está desarrollando. La Biblia en 1 de Timoteo califica el liderazgo dentro de la iglesia como una tarea noble. Sin embargo, existen algunas condiciones para hacerlo. Debe ser alguien íntegro, sobrio de mente, es decir, ecuánime. Lo que dice debe coincidir con lo que hace. Debe ser hospitalario, capaz de enseñar a otros, una persona en control de sí mismo y no empeñado o empeñada en controlar a los demás. No debe ser violento, sino calmado, un pacificador. No debe ir detrás del dinero. No debe ser una persona recién convertida, sino más bien alguien que maneja bíblicamente sus asuntos. Alguien que con su ejemplo educa a sus hijos y mantiene una relación de amor y de respeto con su cónyuge. Y aquí viene lo más interesante en forma de pregunta. Porque si alguien no sabe liderar bíblicamente a su propia vida y a los de su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Para concluir esta primera parte, un pensamiento final. Si tú eres un líder que te estás dando cuenta que hay áreas que debes madurar como líder, mi observación es que no abandones tu liderazgo, pero sí que busques consejo, dirección, un mentor, alguien con experiencia, pero también con buen testimonio que te pueda ayudar a desarrollar esas áreas. Nadie es perfecto. Dios no espera que seas perfecto, pero Él sí espera que seas honesto. No existe una persona que sea de mayor bendición para una congregación que un líder que es consciente de sus limitaciones y busca crecer para el bienestar de la iglesia.